quienes no fueran empresas comerciales pudieran gestionar medios de comunicación. Es decir, para tener una licencia de radio, de televisión, era necesario ser empresas comerciales. Esto excluía a las organizaciones sin fines de lucro, ¿eh? Y por lo tanto a las radios comunitarias que surgieron a partir de la recuperación de la democracia, fundamentalmente entre el 85 y 1985 y 1990. Así que este es el panorama que teníamos y que se mantuvo desde la recuperación de la democracia. Muchos de ustedes no habían nacido, pero ya algunos estábamos dando pelea en esa época. Se mantuvo del 83 hasta el 2009, ¿eh? 26 años de democracia con una ley de la dictadura. ¿Por qué? Bueno, por el poder de los grandes grupos concentrados, que en la década de los 90 tuvieron mucho más fuerza, ¿eh? En la época de la dictadura, el grupo Clarín consiguió el control de la prensa escrita a través de papel prensa. En la década de los 90, el grupo Clarín consiguió el control de la radio y la televisión y expandió la televisión por cable en todo el país. De hecho, la Argentina es uno de los países del mundo que tiene más desarrollo del cable. 80% de las familias argentinas reciben televisión por cable, en realidad pagan televisión por cable. Bueno, después vamos a ver qué está pasando ahora, es decir, qué es lo que consigue. Y pongo el grupo Clarín porque es el grupo de poder, no un grupo periodístico, un grupo de poder económico que fue creciendo, se fue expandiendo a partir de políticas de Estado. Si no es el desarrollo empresarial que nos hizo crecer, es políticas de Estado, ¿eh?, que favorecieron ese desarrollo y empresarial de control de la información. Bueno, en el 2003-2004 sentimos desde diversas organizaciones sociales que empezaban a soplar vientos nuevos, aires nuevos en Argentina, y constituimos lo que después llamaríamos la coalición por una radiodifusión democrática. ¿Y qué era? Era ponernos de acuerdo, buscar acuerdos entre organizaciones de trabajadores, de prensa, de organismos de derechos humanos, de universidades nacionales, de medios comunitarios y populares, etcétera, etcétera, buscar alianzas, acuerdos para una nueva ley que reemplazara la ley de la dictadura. Ya desde cada organización, los sindicatos por su lado, las universidades por otro y tal, teníamos planteando la necesidad de cambiar esa ley. Esa modificación, ahora no voy a usar la palabra cambio, esa modificación se venía proponiendo y estaba incluida en las plataformas de prácticamente todos los partidos políticos desde el 83 en adelante. Por lo menos los partidos tradicionales tenían incluido la modificación de la ley de radiodifusión. Pero el poder del otro lado era muy fuerte. Entonces dijimos, no, en lugar de hacer propuestas cada uno por su lado, vamos a juntar fuerza política y social, vamos a juntar masa crítica, como suelen decir las universidades, ¿no?, para una modificación de la ley. Y entonces elaboramos esos 21 puntos que después de varios años se convirtieron en la base de la ley. 21 puntos son los acuerdos sobre los elementos fundamentales para una nueva ley que democratice las comunicaciones. Fueron trabajados durante varios meses y presentados públicamente en el 2004. Lo hicimos con cierta formalidad el 27 de agosto, el día de la radio en Argentina, Ustedes saben, el 27 de agosto se recuerda la transmisión radial de los locos de la azotea en 1920. Así que el 27 de agosto del 2004 presentamos esos 21 puntos. Bueno, salimos a dar el debate, a militarlo, a recorrer el país, y en el 2008 la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nos recibe y asume esos 21 puntos como la base del debate, de elaboración de la nueva ley. Así presenta aquí en La Plata, en el Teatro Argentino, a inicio del 2009, un anteproyecto. Ese anteproyecto es discutido en foros en todo el país, se hacen oficialmente 25 foros, pero informalmente muchos más. Cientos de propuestas. El anteproyecto se modifica, tiene más de 200 modificaciones, algunos en temas sustanciales, y en agosto del 2009, 27 de agosto del 2009, es decir, a 5 años de aquella presentación inicial, la presidenta envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación. En el Congreso se debate también, primero con audiencias públicas en la Cámara de Diputados, 5 días de audiencias públicas, donde habló todo el que quiso, y después, bueno, ahí se aprueba. Dijo el compañero, por clara mayoría, 147 a 3 fue la votación, porque hasta hoy siguen diciendo la polémica ley como si hubiera votado entre gallo y medianoche. 147 a 3 fue el resultado de esa votación. Y después fue al Senado también, audiencias públicas, la votación en el Congreso, 44 a 24 fue el resultado en el Senado de la Nación, en la noche del 9 al 10 de octubre. Y en el Senado esa votación, en la calle 50.000 personas frente al Congreso, estábamos apoyando el debate y la aprobación de la ley. Es decir, la ley es producto de un amplio debate. Esos 21 puntos y la coalición por una comunicación democrática no fue como dijo en alguna oportunidad la Nación, un armado kirchnerista, sino que fue una demanda al gobierno de las organizaciones sociales. Fue un reclamo, un pedido hecho en el 2004, cuando incluso quisimos llevárselo al presidente Néstor Kirchner en aquel momento. No nos recibió el presidente, nos recibió el secretario general de la presidencia y el secretario de medios, y nos dijeron, sí, esto está muy lindo, está muy bien, literalmente, esto está muy bien, pero no da la relación de fuerza, no está en la agenda del gobierno una nueva ley de radiodifusión. A partir del 2008 esto fue tema central para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y conseguimos la aprobación de la ley. Han pasado ya 6 años y ha habido, ustedes saben, grandes dificultades en la aplicación de la ley, fundamentalmente por las demandas judiciales de los grandes grupos y especialmente la demanda del grupo Clarín. El Poder Judicial le llevó 4 años definir que la ley debatida, votada en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo es absolutamente constitucional en todos sus aspectos, y todos los planteos realizados en esa demanda judicial fueron rechazados y convalidada la ley. Sin embargo, aún después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, prácticamente todas las resoluciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron cuestionadas judicialmente durante estos años, del 2003 hasta el 2013, hasta ahora, con lo cual muchos aspectos de la ley no fueron aplicados. este gobierno legítimamente elegido, que, bueno, iba a decir una peste amarilla, pero suena demasiado agresivo, pero que parece eso, por lo menos para las comunicaciones, que viene a modificar aspectos sustanciales de la ley. ¿Qué cosa? Los compañeros se van a referir más al momento actual y al debate futuro, pero ¿qué cosa modifica sustancialmente los tres decretos del presidente Macri? Y fundamentalmente el último, el 267, que desguaza, destruye la ley. El concepto fundamental es que para la ley la comunicación es un derecho humano. La comunicación es un derecho humano. Y la función del Estado es garantizar ese derecho para todas las personas. ¿Cómo garantizan los Estados el derecho a la comunicación? Y cuando digo derecho a la comunicación, digo libertad de expresión, digo derecho a la información, digo preservación de datos personales, digo derecho de antena, es decir, todos los derechos que entran en lo que como gran paraguas decimos derecho a la comunicación. ¿Cuál es la función del Estado para garantizar este derecho? Es asegurar diversidad y pluralidad. Esto no es un invento nuestro, esto lo dicen tratados internacionales, lo dice la UNESCO, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Garantizar diversidad y pluralidad. Y garantizar diversidad y pluralidad tiene como dos caras. Por un lado, es impedir oligopolios y monopolios. Es decir, que unos pocos se queden con todo. Y por otro, promover la diversidad, promover nuevas voces de los sectores populares, de los sectores más débiles. Como siempre, a nuestro entender, la función del Estado es ponerle límites a los poderosos y favorecer a los más débiles. Pues para eso existe el Estado, por lo menos en mi concepción. En la concepción del gobierno de Mauricio Macri, y dicho textualmente por el ministro designado, Oscar Aguad, la comunicación es una cuestión de mercado. Y los medios tienen que competir en el mercado. Esta es la concepción. Entonces, son dos miradas absolutamente diferentes. Negocio y mercado, o derecho humano e intervención del Estado para garantizar ese derecho. Entonces, a partir de esta concepción de mercado, ¿qué hace el decreto 267? Modifica la autoridad de aplicación, unifica AFCA y ASTIC, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnología de la Comunicación. Unifica todo, modifica la autoridad de aplicación. Antes, cada uno de esos dos organismos tenía un directorio de 7 miembros, de los cuales 2 eran elegidos por el Poder Ejecutivo, 3 por el Congreso de la Nación, en representación de las 3 primeras minorías, y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Esto es modificar el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado por 38 miembros, de los cuales 24 representando a cada una de las provincias y otros 14 representando a los distintos sectores: empresarios, prestadores sin fines de lucro, trabajadores, pueblos originarios, universidades nacionales, entidades gestoras de derechos, etc. Este consejo se elimina, ese directorio entonces de 7 miembros, plural, independiente o autónomo del Poder Ejecutivo, porque además tiene un mandato desfasado en 2 años del periodo presidencial, se elimina y se nombra un único directorio de 7 miembros, pero que, dice el decreto, pueden funcionar con 4, los 4 elegidos por el Poder Ejecutivo, por el presidente Macri, los otros 3 elegidos por el Congreso de la Nación. O sea que el bloque oficialista ya tiene además uno de los 3, con lo cual el partido oficialista tiene 5 miembros. Pero con una cosa más, el decreto dice que el presidente puede renovar de su cargo a cualquiera de los miembros del directorio sin dar razones. O sea, los pone y los saca, incluso los que decide el Congreso de la Nación, el presidente los puede sacar Fíjense, hay un organismo absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. Cuando todos los estándares internacionales dicen que el organismo regulador de la radio y la televisión debe ser una entidad autónoma del poder político. Después podemos discutir qué nivel de autonomía, qué nivel de dependencia, pero no una dependencia. Bueno, pero ¿qué otra cosa hace el decreto? Saca del área de los servicios de comunicación a la televisión por cable y lo pasa a las telecomunicaciones. Dice, televisión por cable no es comunicación audiovisual, es telecomunicaciones. ¿Esto qué significa? En la práctica, se desregula absolutamente la televisión por cable. Entonces ya no hay límites. Los límites que establecía la ley para una misma empresa, para la cantidad de servicios que podía prestar una misma empresa, ya no existen más. El límite era 24 servicios. Es decir, una misma empresa podía tener servicios en 24 localidades. Y podía tener hasta el 35% del mercado. Karim tiene el 60% del mercado. Bueno, la ley establecía 35 como límite. Eso queda desregulado, si ya no tiene límites. Por ejemplo, además, la televisión por cable ya no tiene obligación de tener en su grilla un canal de producción propia. Usted puede tener todos canales de Miami, sin producción local. O sin canales, sin incluir en la grilla los canales abiertos locales. Además modifica los límites a la propiedad, etc. Para no entrar en detalles. Todo mercado, todo negocio. Y esto no es interpretación, quiero insistir en esto. Esto lo dijo expresamente el ministro Aguado. Lo dijo expresamente. La comunicación es una cuestión de mercado y los medios tendrán que competir. En eso estamos. Y frente a eso estamos dando el debate, estamos dando el debate político, el debate académico, el debate en la justicia, con demandas judiciales y el debate en tribunales internacionales, y por eso nos hemos presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que eso, como ya hablé demasiado.